Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, con ciudadanos todos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de este gran equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Javier Pereira Díaz en la gerencia de formación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la producción Willix Arcaya y Génesis Ochoa, en los controles está César González. Y al mando de este programa que ni se compra ni se vende, al igual que esta emisora que ni se compra ni rompe el quórum ni se vende, que es RCR 750M, estamos Neomar Hernández por allá y Daniel Lara por acá. Pueden vernos a través de www.rcr.tv. Allí pueden ver el frío que estamos pasando en la cabina de Radio Caracas Radio. También pueden escuchar en diferido el programa, los episodios anteriores. Por ejemplo, el programa con Edgar Gutiérrez, el programa del lunes, el del martes, están colgados en el portal www.rcr.tv. Lacabilla.com. Allí en lacabilla.com tienen todos los programas colgados para que los disfruten cuando tengan un rato libre. Si quieren escribirnos, quieren comunicarse con nosotros, abiertos están los mecanismos de participación. Les recuerdo las cuentas de Twitter, @RCR750, @YAsínosVa, @DelaraF, la cuenta de quien les habla es @NeoAdolfo. Tenemos el servicio de mensajería de texto para sus mensajes a través del teléfono celular, que es el 3456. Escriba su mensaje, lo envía al 3456 y ese mensaje le va a costar apenas un bolívar más básico, más IVA. De igual forma, el 482-9750 es el teléfono de contacto en cabina, por supuesto acá en Caracas, para que nos llame si hay tiempo, y ojalá que lo haya, para las llamadas telefónicas más adelante en el programa. Y así nos va y arrancamos. Hoy debo iniciar el programa antes de tocar los temas que nos agobian a esta hora y que nos impactan y nos llenan de estupor. Debo empezar por hacer un recordatorio luctuoso, doloroso para mí, que soy varguense. Para mí, que nací en el estado Vargas. Debería decir más bien para mí que nací en el departamento Vargas, porque yo nací en el departamento Vargas. Estando en primer grado me enseñaron a cambiar el encabezado de la fecha, porque ya no se podía escribir departamento Vargas, sino había que escribir municipio Vargas, porque en el año 86 fuimos elevados a la condición de municipio Vargas del Distrito Federal. Vine a ser el municipio, vi elegir al primer alcalde, Ramón Díaz, gran amigo, al cual le envío un fuerte abrazo y un gran saludo en esta fecha que también sé que es muy difícil para él, por todo lo vivido, por él y por su familia, hace 17 años, en el año 99, en la tragedia de Vargas. Yo tengo que decir que, tal como lo indicaba hoy en mi artículo en elvarguense.com, la verdadera tragedia es el olvido y la tragedia no ha terminado. Por supuesto que aquí traer recuerdos a la mente sería interminable, pero yo hoy quiero recordar muy especialmente a toda la gente del sector de la aviación civil, que en aquella fecha de forma desinteresada se puso al servicio del rescate de las personas que estaban en las zonas más afectadas y que además se pusieron al servicio del acopio y de y de las labores de suministro durante los días que siguieron, durante un buen rato, un trecho bien largo del año 99 y 2000. Siento que hay que reconocer a muchísima gente, pero yo no quería dejar pasar esto sin reconocer a personas como fundamentalmente a los dueños, propietarios y pilotos de helicópteros, que fueron tan importantes en esa fecha. Y aquí muy especialmente quiero hacerle un reconocimiento a la familia Hoyos de la empresa Helicópteros del Caribe, Helica, quienes fueron uno de los primeros que estuvieron a la disposición en aquellos duros días. Entiendo que la familia Hoyos está pasando por momentos difíciles familiares en este momento. Desde aquí también mi abrazo para ellos, al capitán Henry Hoyos y a sus hijos, Henry Francisco, Federico. Entiendo que está algo afectado de salud, ambos pilotos, quienes estuvieron a la disposición de la ayuda en esos días. Hay que reconocer hoy que una de las personas que estuvo también a la disposición desinteresada aquellos días fue el señor Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco y quien es piloto de helicóptero. De hecho, sufrió un accidente en aquellos días entrando a Macuto, cerca de Las Veguitas, si no recuerdo mal, al enredarse con la fuerte lluvia de unos cables y casi no la cuenta. Por supuesto que hablar de todos los demás sería larguísimo. Yo solamente quiero decir que el recuerdo de esta tragedia, que no termina, porque la tragedia no ha terminado, porque no ha llegado ni la reconstrucción ni un mejor futuro, y más bien el estado Vargas, en vez de alcanzar el bienestar del resto del país, vemos hoy los varguenses con asombro y con espanto cómo el resto del país se ha puesto al nivel de la depauperación del estado Vargas en aquellos años. El tiempo se cargará de juzgar a todos los que jugaron con el porvenir del estado Vargas. Quiero agradecerle al doctor José Manuel Olivares al diputado José Manuel Olivares por la mención que hizo esta mañana en su programa del artículo que escribí. Leyó unos fragmentos de él. Le deseo al doctor Olivares una pronta recuperación. Ojalá pueda guardar su reposo. A pesar de que ayer lo vi en la Asamblea Nacional haciendo quórum, porque él fue con todo y que está recién operado, una delicada operación de la pierna porque se le rompió el tendón de Aquiles en medio de una caída que tuvo, y luego no guardó el reposo y tuvieron que operarlo y todo lo demás. Y con su yeso y con su postoperatorio en marcha y con sus puntos y todo lo demás, se presentó ayer a la Asamblea Nacional porque su suplente no podía asistir, y él se incorporó ayer a pesar de su condición. Por ahí andan las fotos de José Manuel con la pata puesta en una enyesada, la pata puesta en una silla. Eso me lleva a decir otra cosa, cerrando el tema. No hay excusa alguna para que un diputado no vaya a cumplir con sus deberes como en una sesión. No la hay. Y lo de hoy, lo que vimos el día de hoy, con estos diputados, que no sé, Neomar, si entiendo que uno de ellos fue Wilmer Barrientos. Sí. No tengo los nombres de los demás, pero entiendo que todos son del partido El Nuevo Tiempo. No tan así. Pero entiendo, es lo que más me preocupa. Bueno, había, claro, pero entiendo que todos eran El Nuevo Tiempo y había uno que en realidad era suplente, y entiendo que es de Acción Democrática, porque el suplente de Wilmer Barrientos es Jorman Varillas. Y las cosas están como están. Pero en todo caso, antes de darte la palabra, yo solamente quiero decir lo siguiente. Esos tres diputados estaban en Caracas. Durmieron en Caracas en el hotel Eurobuilding ayer. Voy a dar los pelos y las señales. Esos tres diputados estuvieron en Caracas hasta la 1:00 p.m. de hoy. Durmieron en el hotel Eurobuilding de Caracas. Allí estuvieron en la mañana muy temprano, a las 7:00 a.m. Tuvieron un desayuno con una señora que no sabemos, o sea, no podemos identificar quién era. Tuvieron una larga reunión de más de 2 horas. Dicen las malas lenguas, yo no sé, no lo puedo asegurar, que estuvieron reunidos o con emisarios o directamente con Roy Chatterton. No sé si eso es verdad. Luego de la reunión que tuvieron, el largo desayuno que duró, se extendió por más de 2 horas, que tuvieron esta mañana en el hotel donde estaban alojados, se retiró cada uno a sus habitaciones. Y alrededor del mediodía los fueron a buscar en unas camionetas blindadas con sus respectivos escoltas motorizados, y los sacaron del hotel Eurobuilding y agarraron carretera y se les perdió el rastro. No podemos decir que están desaparecidos, porque desaparecidos no están, pero tenemos que decir que por lo menos están a buen resguardo de la vista de la ciudadanía. Eso es lo que yo sé y lo puedo asegurar. ¿Qué se dice con respecto a todo esto? Se dice que ya hay fecha para las elecciones. Y entonces ayer nosotros aquí hablábamos con alguien que decía que era que cualquier persona que supiese sumar y restar, entendiendo y conociendo lo que es este régimen, está perfectamente claro de que con los números que el gobierno tiene no van a ir a unas elecciones. Uh-huh. A menos que, digo yo, a menos que te asegures que las vas a ganar. O que no vas a quedar tan mal, ¿no? O que al que gane, ya tú lo tienes de tu lado. Porque, a ver, nosotros pensábamos que el Nuevo Tiempo estaba en la oposición. Yo hasta hoy lo pensé. Bueno, no, hasta hoy no. Tengo días asumiendo que el Gran Polo Patriótico ha ganado unos cuantos diputados gracias al Nuevo Tiempo. Lo que se dice por allí es que ya hay fecha para las elecciones. Y eso lo teníamos perfectamente claro desde el momento que Henry Ramos Alup, con todo el aspaviento que acostumbra, se paró de la mesa de la negociación. Porque Henry sabe que hay una fecha ya para elecciones a gobernador. Entonces se para ver si recupera cancha. Haciendo ruido, haciéndose el duro ahora. Porque aquí van a empezar a simular, aquí todos están simulando. Aquí hay una gran jornada de simulación nacional. De mentira. ¿Qué es lo que se esconde detrás de todo eso? Se habla de la libertad plena de Manuel Rosales. Me imagino que para dejarlo competir como candidato en el Zulia. Y si está en libertad plena, no está inhabilitado y le permitirán competir por el Zulia. Entonces usted dirá, bueno, pero ¿quién va a votar por él? Ah, bueno. ¿Y si es el candidato único a la oposición? ¿Y si le inhabilitan a todos los demás? ¿Para que sea él? También. Si te meten preso a los demás candidatos, porque Lester Toledo, que pintaba como candidato y futuro gobernador del estado de Zulia, está perseguido. No sabemos ni dónde está. Bueno, el otro rival fuerte que puede tener es Juan Pablo Guanipa, ¿no? Bueno, que viene siendo... De Primero Justicia. Bueno, o sea, dos caras a la misma moneda, porque si acaso vamos aquí a ver, aquí yo desconfío hasta de la sombra. Desconfío yo. Entonces, mira, Neomar, para darte la palabra. Sí, porque se nos verdad, va el tiempo. Se nos va el tiempo y de verdad, aquí lo que hay es una gran calentera nacional. Una gran calentera nacional es lo que hay aquí. Yo asumo una sola cosa. A mí me representaron dos personas en mi vida nada más. Uno se llama Joaquín, la otra se llama Xiomara y son mis padres. Cuando cumplí 18 años me dejaron de representar legalmente. Yo no puedo decir que me siento representado por alguien. Si yo tengo una opinión, la doy. Y si quiero decir algo, lo digo. Pero yo, sinceramente, en este momento en el que estamos hablando, asumo que la mesa de la unidad, puesta en la alternativa entre ser la oposición que el régimen necesita o ser la oposición que la ciudadanía necesita, escogió ser la oposición que el régimen necesita. Y la ciudadanía en este momento está sola en la calle. Bueno, yo, más que hacer ese juicio sobre la mesa de la unidad, ya me aventuraría a hacerlo sobre algunos factores de la mesa. Y eso me preocupa porque yo sé que dentro de la mesa de la unidad hay gente honesta, Daniel. Y lo que creo que procede es como cuando tú tienes en un salón de clases o en un grupo de muchachos a un muchacho que te contamina el grupo. Yo creo que hay que conseguir un mecanismo para particularizar a esos agentes de perturbación para llamarlos a botón a un ladito y apartarlos del grupo. Porque yo sí creo que hay mucha gente de la mesa, dentro de la mesa de la unidad que quiere un cambio político en Venezuela, que ha trabajado para ello. Pero definitivamente también estoy convencido de que hay agentes que si no perturban porque ya se han ido directamente a colaborar con el chavismo, bueno, nos están dejando muchas dudas en torno a eso. Y son cosas que verdaderamente, si usted no se las explica de este modo, de que es que definitivamente se dieron ante una presión, bien sea por una libertad de un dirigente político, bien sea por dinero, bien sea por posiciones prometidas a futuro, bueno, no hay otra forma de explicarlo. Yo creo que la mesa de la unidad, y creo que el diputado Freddy Guevara lo decía en Twitter hace un rato, decía, por ejemplo, esto, lo colocaba en su cuenta de Twitter, @FreddyGuevaraC, pedimos la sanción a los tres diputados que faltaron a la sesión de hoy y la revisión de la actuación de Un Nuevo Tiempo dentro de la mesa de la unidad, dentro de la unidad de Venezuela. Yo creo que eso es lo procedente. Vamos a poner las cosas en contexto. Los tres diputados, en resumen, son William Barrientos, que es diputado por el Zulia, de Un Nuevo Tiempo, Adolfo Superlano, que es diputado del Nuevo Tiempo también, pero por el estado Barinas. Estamos hablando de los diputados principales. Y el tercero es Ricardo Fernández. Ricardo Fernández Yo no lo conozco. ¿Ricardo o Rafael? Ricardo Fernández. Ya. Ricardo Fernández, yo no lo conozco. Es un diputado indígena, electo por el Zulia también. Esto es muy importante. Ya les dije que William Barrientos es electo por el Zulia, más allá de que sea del Nuevo Tiempo. Ricardo Fernández no es del Nuevo Tiempo. Entra como diputado por el Zulia y creo que en su momento la cuota, cuando se arma la maqueta de candidatos de la Mesa de la Unidad del año pasado, quien lo mete en la maqueta es Acción Democrática. Pero yo y tú, Daniel, y perdona que me nombre yo primero que al hacerlo contigo, yo nunca vi a Ricardo Fernández en Acción Democrática. Es uno de estos diputados, como una vez apareció un señor que se llamaba, lo recuerdo clarito, que se llamaba en las elecciones de 2010, Enver Iguarán, que aspiraba a ser diputado indígena. Es un señor de estos que dice ser, porque yo no tengo certeza que eso sea así, dirigente de una comunidad indígena, dirigente de los pueblos indígenas, y entonces llega a Caracas a pedir, bueno, la curul, o al menos el chance de ser diputado. Y entra y Acción Democrática es quien lo termina poniendo. Pero yo me quedo es con eso. A mí me da mucha suspicacia, es eso último que les decía, que es diputado indígena por el Zulia. ¿A qué me huele a mí todo esto? Yo lo voy a decir descarnadamente, porque no estoy diciendo nada nuevo, además. Aquí cuando se le dio la medida a Manuel Rosales, esta medida que lo mantenía privado de su libertad, pero que le daba ciertas facilidades, porque además lo dejaba estar en casa por cárcel, y dicen las malas lenguas que sin ninguna custodia policial, acá en un apartamento de Los Palos Grandes, en Caracas, yo dije, bueno, aquí hay una posición, no sé si entendible o no, pero del partido Un Nuevo Tiempo o de un sector, quizá el sector más preponderante dentro de ese partido, que como sabemos tuvo sus orígenes en el Zulia, y es el sector zuliano, el que está más arraigado con Manuel Rosales, que llegó a la conclusión de que para sobrevivir en el tiempo tiene que tener a Manuel Rosales compitiendo, como un caballo en carrera, pues. Y se venía este escenario donde se conjugaba una posible elección de gobernadores y pensaban, bueno, que Manuel Rosales podía ser candidato a la gobernación del Zulia. Al Nuevo Tiempo le costó mucho, recuperar votos, recuperar popularidad, recuperar capital político después de que perdieron la gobernación del Zulia. Entonces, yo creo que hay una jugada de un partido, en este caso Un Nuevo Tiempo, que piensa que eso es lo preponderante para ellos como partido. Ahora, yo lo que lamento, en todo caso, es que esa sea la jugada de un partido. ¿Y dónde queda Venezuela? ¿Quién nos da las explicaciones a nosotros sobre el papel del Nuevo Tiempo? Que por momentos llegó a ser el primer partido de la oposición, antes de que lo fuese primero Justicia. Ahora hay otras encuestas que dicen por ahí que Voluntad Popular está de primero en las preferencias. Eso es irrelevante en este momento, en realidad. Pero el tema es, yo creo, que una lógica partidista. Pero ¿hasta dónde eso? Caramba, por Dios. Frente a un proyecto que quiere avanzar de la manera que quiere avanzar el chavismo, que tiene unos niveles de popularidad o de impopularidad, mejor dicho, mira, inéditos en estos 18 años, sea el momento propicio para eso, para llegar a este tipo de concesiones. Ojo, esto no se ha dado, pero es que uno, como conocedor más o menos del hecho político, porque yo no tengo 80 años haciendo política, tendré 10 si acaso, no, ni 10, 8, 5, una cosa así, desde que estaba en la universidad. Uno sabe cómo más o menos se mueve esto. Entonces, yo lo que creo es que es eso. En parte de tu argumento es cierto. Hay una elección de gobernadores. Yo no sé si hay fecha ya, pero entonces hay alguna transacción que se puede haber dado, y transacción en los términos más llanos que se puede decir esta palabra, para que Manuel Rosales se le permita ser candidato y a cambio el Nuevo Tiempo tendrá unas posiciones, bueno, ahí medio guabinosas, medio extrañas, que no sabemos cuáles son. Enrique Márquez decía, el presidente, vicepresidente, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que es el actual presidente del Nuevo Tiempo, salido Omar Barbosa, que ellos no, en la opinión del Nuevo Tiempo o de él, la Asamblea Nacional no está para tumbar al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Yo creo que la unidad tiene que ponerle coto a esto. Yo no me quedo con ese planteamiento, Daniel, de que la unidad está contaminada completa y que ya ahí se hizo metástasis. No. Hay una amenaza de que eso sea así, pero yo creo que hay gente decente allí. Bueno, porque si no, ya esto sería un acabose. Yo, bueno, el acabose, yo sí creo que la metástasis se llegó. Entonces, pero yo creo que sí que ponerle coto, porque si no, el acabose sí lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ponerle coto creo que va a llegar tarde, pero vamos allá al corte comercial y ya venimos con más comentarios sobre esta situación. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. La semana pasada tuve la oportunidad en el Teatro Escena 8 de ver una obra que versaba o iba sobre la idea de un mototaxista y su vida en Caracas. El argumento, que bueno, no viene al caso comentarlo completo, era que el hecho de los mototaxistas y de los motorizados en general no podía ser generalizado. O sea, que no todo motorizado era un hombre que se llevaba retrovisores por el medio, que se comía los semáforos, y que los motorizados y los mototaxistas también tenían familia, también tenían un trabajo, y que al fin y al cabo no eran pues sujetos de estar metiéndose todos en un saco y de pagar justo por pecadores. Esta semana, comienzo de la semana, si usted cree que las semanas comienzan los domingos, como cree mucha gente, cumplió o cumpliría 88 años Renio Tolina. ¿Y por qué les digo esto? Renio Tolina, más que ser un showman, más que ser un hombre de medios y que intentó, creo yo, con relativo acierto, meterse en la política, fue un hombre que nos dejó muchas enseñanzas en términos ciudadanos. Era un hombre que hablaba sobre la ciudadanía y cómo era el deber ser de un ciudadano. Tenemos un audio que lo colocamos hace algún tiempo acá y habla justamente del papel de los motorizados, que ya para los años 70 tenían su remoquete de desadaptados en Caracas. ¿Qué dice Renio Tolina de los motorizados? Vamos a ver. El oyente dice, ¿por qué atacan a los motorizados? ¿Acaso no son hombres humildes que se ven obligados a recorrer las calles de la ciudad para llevar a tiempo una comunicación? ¿Cuenta usted con los votos de los motorizados? Y yo le estoy diciendo a eso que de cuando acá el ser humilde autoriza a faltar a la ley. Porque quien yo critico es al motorizado que se come las luces rojas y no respeta las señales de tránsito y se monta arriba de la raya y pasa por encima de las aceras. Y ese motorizado es la desgracia de los demás motorizados que sí cumple con la ley. Luego, ese motorizado, no quiero su voto de ese motorizado. Eso es lo que dije. Porque no lo quiero. Yo quiero los votos de la gente que cumple con la ley y que le gusta el orden en el país. Ese es el voto que yo quiero. Y como creo que la gran mayoría de los venezolanos quiere es eso, por eso es que quiero ese voto. Porque además estoy dentro de esa línea de pensamiento. Y tú me dices a mí que entonces voy a conseguir 10 votos nada más. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo no quiero ser presidente. Como quien dice, yo quiero ser torero. ¿Tú sabes por qué yo voy a ser presidente de nuestro país? Porque tengo el deber de ser presidente. Yo estoy aquí simplemente cumpliendo un deber. Yo no estoy aquí, o es que tú crees que yo voy a ser, que quiero ser presidente porque quiero hacerme famoso, o porque quería una buena casa, o porque quiero un buen carro. Perdóname, ya todo eso me lo gané con mi trabajo. Yo quiero ser presidente de este país porque tengo que serlo, por la sencilla razón de que el país tiene que ser manejado, entre otros conceptos, tiene que ser manejado estableciendo la meritocracia en el país, tiene que ser aliviado de la partidocracia. Yo no puedo pensar que una persona valga porque tiene un carnet blanco o verde. Yo creo que una persona vale por sus conocimientos, por su capacidad, por sus merecimientos y por su competencia. Y estamos en un país donde esto está siendo desconocido. Yo estoy dando un paso al frente simplemente de una situación histórica y estoy simplemente dando un paso que, como me definió un amigo mío, como tú no lo hagas, te vas a traicionar toda tu vida. Como tú no lo hagas, te vas a traicionar toda la vida. Yo creo que escuchar a Renio Tolina en momentos como estos, y escuchar a gente que entendió la política como una forma más de intentar cambiar el país desde la ética, desde las posiciones con principios y desde las posiciones de gente con valores, es sumamente necesario. Porque caramba, me gustaría a mí escuchar un discurso como eso en gente de la actual oposición. Y es verdad que hay gente que uno puede pensar que por ingenuidad, por candor o porque de verdad siente que está haciendo lo correcto a pesar de estar en el conjunto equivocado, que es esa mesa de la unidad depauperada y convertida en piedra de tranca para el cambio de Venezuela. Yo estoy seguro de que hay gente que allá actúa de buena fe. Yo estoy seguro de eso. Pero no basta la buena fe en una situación como esta, porque el candor y la inocencia termina siendo pecar por omisión en medio de una situación tan espantosa como la que se está viviendo, de este deslave político que hay a cuentagotas dentro de la oposición. Hay un deslave moral, deslave ético. Aquí no hay valores dentro del conglomerado político. Lo que hay es la construcción de un edificio sobre las bases de los antivalores. Porque ¿cómo es eso que aquí se permitió y aquí se denunció? Yo no sé, hay gente que puede recordar, algunos no, hace más de un año, el mes de junio del 2015, se anunciaron las candidaturas por consenso, negando las candidaturas por consenso a la Asamblea Nacional, que fueron un porcentaje mayoritario, porque se dejó muy pocos sitios, se hicieron primarias. En muy poquitos sitios se hicieron primarias. Y en aquel momento, yo, particularmente Daniel Lara, quien aquí habla, en el programa de ese día, denuncié lo que consideraba que era un atropello a la ciudadanía y la construcción de unas candidaturas que iban mordidas de culebra. Porque si una persona, para ser candidato a algo, no quiere contarse, sino que prefiere la rosca y prefiere eso que llaman el consenso, que no es otra cosa que el negocio para llegar a un cargo, esa persona tiene que ser sometida al escrutinio mayúsculo de la sociedad. Tal sentido que lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón, no a mí, a todos los que pensábamos que era necesario que la gente escogiera. Y usted me dirá, bueno, pero Ricardo Sánchez se le escogió por primaria. Sí, y precisamente cosas como esas son necesarias que ocurran. Porque yo prefiero mil veces a un corrupto que se vaya luego de haber sido electo en primarias a un corrupto que se vaya y salte la taranquera por haber sido escogido en un consenso de cúpulas y en un arreglo cupular. A mí en este momento, de verdad, yo quiero, bueno, por los diputados por los que yo voté. Y todo el mundo sabe, porque yo lo he dicho 50 veces, yo no voté para José Manuel Olivares. Y no voté para José Manuel Olivares, que iba de primero en la lista por Vargas, porque consideraba que esos arreglos que se hicieron no eran de todo transparentes y me parecía que era necesario para él, para los políticos de Vargas y para el liderazgo, que eso se decidiera en unas primarias. Pero de la misma manera dije que había votado y que iba a votar y lo hice por Juan Guaidó. Yo siento que yo no perdí mi voto con Juan Guaidó. Yo lamento muchísimo que a Juan Guaidó lo hayan puesto en el papel del marido cornudo al cual le pidieron que encabezara la comisión de postulaciones para el CNE, y por distintos artilugios de esos que tanto le gustan a los zorros viejos, que se esconden tras bastidores y que todo el mundo cree que están en un sitio cuando están en el otro. A mí me hubiese gustado que esos artilugios no se hubiesen utilizado para quemar, mejor dicho, intentar quemar la imagen de Juan Guaidó, que preside el Comité de Postulaciones del CNE y que tiene meses intentando que se escoja un CNE o dos rectores del CNE que se requiere. Y durante estos meses, ¿qué ha pasado? Durante estos meses han intervenido la lista de los postulados por las universidades, sacando y metiendo gente a través de arreglitos. Aquí lo habíamos denunciado, que no confiábamos en que se escogiera el mejor. Se iban a escoger militantes partidistas, porque la lista estaba infiltrada. Se le saboteó el comité de postulaciones a esa Asamblea Nacional, como usted no tiene idea. Se le dieron largas a la discusión. Se sacaba el tema de la agenda. Se posponía. Cancelaban reuniones. No llegaban las comunicaciones. A Enrique Márquez había que perseguirlo. Escúchase bien. A Enrique Márquez, vicepresidente de la Asamblea Nacional, había que perseguirlo para que firmara oficios que tenían que salir de la Asamblea para su debida publicación. Y la única persona, y aquí, atención, la única persona a la cual Enrique Márquez le permitía que le diera un documento para que lo firmara era Henry Ramos Alú. Aquí habían documentos de la Asamblea Nacional, de decisiones tomadas por mayoría en la Asamblea Nacional, que no eran ejecutadas porque Enrique Márquez se negaba a firmar los oficios. Eso se conoce, eso se sabe. Entonces, ¿cómo no? Ah, que hay que hacer una depuración. Bueno, si de verdad la mesa de unidad fuese rescatable, en este momento los diputados que de verdad son honestos estarían haciendo la diferencia y estarían diciendo lo que hay que decir. En este momento, bueno, pero que tienen que hacerlo con nombre y apellido, no como Capriles. ¿Te das cuenta el daño que nos hizo Capriles? ¿Te estás dando cuenta? Si Capriles hubiese dado la lista que ofreció, hubiese neutralizado a un poco de negocios que estaban en marcha y que siguen en marcha. Porque yo estoy seguro que él iba a hablar, entre otras cosas, del Nuevo Tiempo. Porque era imposible denunciar a los vendidos y no hablar del Nuevo Tiempo en este país. Ahí está el daño que se hace. Ahí está la irresponsabilidad política. Tú no puedes ser tan irresponsable. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Capri le va a decir, no, porque el mensaje le llegó a quien le tenía que llegar. ¿Y el pueblo? ¿Y los ciudadanos? ¿Y nosotros, los que votamos por ustedes? Ah, nos vas a seguir escondiendo las cosas. Nos van a seguir escondiendo las cosas. Entonces, en una situación como esta, yo lo único que me pregunto a estas alturas es si en este momento, cuando se encuentren reunidos los tres diputados, están reunidos en este momento, los tres diputados Nuevo Tiempo, esos que se negaron a ir, están en este momento reunidos, así, no guardo real y tampoco guardo secreto. Están reunidos en La Castellana, Ocariz y Julio Borges, con estos tres diputados. No sé quién va a convencer a quién ahí. Puedo decir con quién además están. Hay un empresario en la reunión. Entonces, aquí las cosas, los negocios que están por debajo son una cosa tan terrible que terminan saltando por la Asamblea Nacional. ¿A qué convirtieron la Asamblea Nacional y las curules en una oportunidad de hacer negocio? ¿A qué convirtieron las curules en la Asamblea Nacional en moneda de cambio para las sinvergüenzuras de unos grupos económicos? ¿A qué convirtieron la Asamblea Nacional en una gran sinvergüenzura? En un antro, en un grupanar. Hay que hacer el corte. Es lamentable. Vamos a hacer el corte a la vuelta, la opinión de ustedes a través del 482-9750, de las cuentas de Twitter y del sistema Dilo 3456, mensajes de texto. Ya venimos, no se aparten de allí. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Hemos tratado de serenarnos. Bueno, yo estaba más sereno. Daniel ha tratado de serenarse en el corte comercial. Vamos a dar paso a las llamadas de ustedes. Hablan ustedes de ahora en adelante a través del 482-9750 y leeremos sus mensajes más adelante. Vamos a dar paso de una vez, pues, a las llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, mi Omar, Daniel. Buenas tardes, la señora Aguilera. Hola, señora Aguilera, adelante. Mira, yo mando por lo siguiente. Bueno, yo ayer no oí el programa, ¿no? Uh-huh. Pero sería bueno que ustedes dijesen algo, hablase algo, porque mira, es una mamadera de gallo con la cuestión de los billetes este de 100, ¿no? El gobierno manda que uno deposite los billetes de 100. Uh-huh. Ahora tú vas al banco, yo he hecho un tour por todos los bancos bicentenarios, uh-huh, y todos son billetes de 100. Pero yo digo, pero bueno, y que una mamadera de gallo, chica, porque uh-huh, entonces ahora, no, pero deposite, pero sí, pero es que ya yo deposité. Ahorita deberían de haber, inclusive desde el lunes, los billetes nuevos. Porque uno no tiene por qué estar haciendo un tour y después recibió otra vez billetes de 100, señor. Sí, que ya no ¿por sirve. ¿Por qué? Uh-huh. Y después la cuestión, mira, de la canciller, chico, qué pena ajena con esta mujer que es una loca, parece una malandra, chico. Entonces nos pone a nosotros ahí en la Argentina que creen que son los venezolanos. No, ese es un grupito de personas que están aquí que no respetan a nada ni a nadie, uh-huh, que van a todas partes. Mira, que si no entran por la puerta, por la ventana. Por la ventana entran los delincuentes. Bueno, buenas tardes, muchachos. Gracias, señora Aguilera. Bueno, gracias. Se ha dicho que los nuevos billetes empiezan a circular desde mañana, cosa que ya implica un retraso, porque inicialmente se decía que el nuevo cono monetario entraba en vigencia hoy, 15 de diciembre. A mí me dio mucha vergüenza ayer escuchar a este señor ministro del Interior dando el parte de un decomiso. Sí. Fíjate tú, no, que habían decomisado 80 millones de bolívares en billetes de 100 en la frontera. Yo le dije, bueno, pero 80 millones de bolívares son 20 mil dólares, te volviste loco. O sea, como lo pone como una cosa, ¡oh! Mira, bueno, pero, que o sea, cuando uno no tiene logro, hay que inventarlo. Él no sabe lo que es un billete de 100, porque ellos no se manejan billetes de 100. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora María Fariña. Adelante, señora Miren, Fariña. Jóvenes, yo lo estoy llamando por lo siguiente. Yo estoy muy angustiada, mi amor. Uh-huh. Yo no tengo ni con qué comprar comida. Me estoy muriendo de debilidad. No tengo efectivo, transporte y comunicaciones. No nos ha depositado el sueldo y no sabemos cuándo. Dicen que para el lunes y ya no tenemos que comprar. Yo soy una mujer de 70 años, mi amor. Yo he rebajado 20 kilos. Estoy muy débil. Ya yo no tengo ni con qué comprar 1,000 bolívares de plata. No, estoy muriéndome de hambre. Venezuela está atravesando por algo. Es una pesadilla esto. Auxilio. ¿A quién le pedimos auxilio, por favor? ¿A quién nos auxilia? Bueno. ¿Cómo es esto? ¿Qué fue lo que hizo la MUF? Una metida de pata. La embarró. Dios mío, yo voy atravesando por estos momentos tan difíciles. Yo no tengo la culpa. Dios mío, ¿hasta cuándo? Hagan algo, pidan SOS. ¿A quién le pedimos para que ese hombre se acabe de ir, por favor? Bueno, estas son las palabras, señora. Mis respetos y de verdad no hay ni qué decir. Sí. Pero lo primero que hay que decir es que el régimen, a través de los pagos a los pensionados y a los jubilados, está cometiendo poco menos que un crimen. porque no estamos hablando nada más de los jubilados del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte Terrestre. Estamos hablando de la gente que se quedó en la calle del Banco Industrial de Venezuela. Estamos hablando de la gente que se quedó en la calle de esta corporación de alimentos que querían poner a competir con Polar y que quebró antes de nacer. Uh-huh. Estamos hablando de la gente de distintos organismos públicos que han sacado de liquidación. La gente del Instituto Nacional de Hipódromos, la gente del Instituto Nacional del Menor. Aquí hay una cantidad de instituciones que las quebraron, las llevaron a la quiebra, y aquí a los trabajadores nadie le da respuesta. Y entonces lo que tenemos es estas voces desesperadas de gente que ve pasar los días y le llega la quincena y no le pagan, y pasa y se va a acabar el año, y esta gente ni siquiera va a haber dinero para comprar comida. En el fondo es, no hay que darle mucha vuelta y puede sonar muy fuerte, pero es así. En el fondo son violaciones directas a los derechos humanos, porque una persona requiere per se alimentarse. Si usted no se alimenta, se muere. O sea, esto es así. Primero comienza a perder peso, luego entonces aparecen algunos padecimientos, se le aqueja la salud y luego, bueno, termina muriendo de inanición. Las personas se mueren. Nosotros estamos condenados a dormir, a hacer las necesidades y a comer, porque si no, ese es el ciclo vital. Entonces, cuando a usted le cortan la manera de usted poder acceder a los alimentos, bien porque no los hay, bien porque no tiene con qué comprarlos, bueno, usted le están atentando contra sus derechos humanos. Esto es un gobierno violador de los derechos humanos. Y a mí me duele mucho lo de la señora, porque yo sé que no es un canto en el desierto, Daniel, ni es un padecer en el desierto. Yo lo tuiteaba en estos días. El gran problema que nosotros estamos atravesando en estos momentos es que en otras sociedades usted tiene un problema, una divergencia con el gobierno de turno, y bueno, usted quizá consigue uno, dos o tres referentes en la oposición y usted dice, bueno, puedo soñar, puedo pensar en algo distinto. ¿Qué pasa? Caramba, eso lo teníamos hasta algún momento aquí en este año, pero ¿qué pasa? Que nos salimos del carril. Y entonces la gente no encuentra referente, y eso es gravísimo, porque la gente se desespera, se vuelve loca, le aquejan todos los males de salud posibles. Yo lo lamento mucho de verdad con la señora. Entiendo su padecer, pues lo entiendo muy bien. Tenemos, vamos a pasar a otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, te hablo desde Villa de Cura, estado Aragua. ¿Su nombre? Habla Edgar Vidao. Adelante, señor Edgar. Saludos, Daniel y Neomar. Mira, Neomar, uno escucha a esta señora y verdad, y a uno se le parte el alma, porque claro, eso lo ve uno en la calle, en los centros de salud, porque soy funcionario público, uh-huh, y uno ve cómo la gente está perdiendo su masa corporal. Uh-huh. Pero ahora vemos nosotros que hoy la Asamblea Nacional se desconecta, se burla del pueblo. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir soportando? Si nosotros somos el 80%, ¿verdad?, que estamos en contra del régimen, uh-huh, y el gobierno es el 20%, ¿cuál es el temor que tenemos? ¿Por qué nos hacen esto a nosotros del pueblo? Porque si somos la mayoría, o sea, ahora el 20% es mayor que el 80%. Entonces, mira, si yo hoy en verdad me siento dolido, con rabia, tengo una molestia demasiado grande porque veo que los diputados se han burlado de nosotros. Como funcionario público que yo salí a votar, salí a firmar para el referendo revocatorio, uh-huh, poniendo mi cargo, ¿verdad?, en juego. Así es. Y entonces veo ahora a esta gente cómo se burlan, nos dan la espalda a nosotros los trabajadores, a todo el pueblo. O sea, ¿a dónde vamos a parar entonces nosotros, Neomar y uh-huh, Daniel? ¿Ah? Uh-huh. Bueno, señor Edgar. El mismo planteamiento. Aquí tenemos muchísimos mensajes y de verdad no quiero dejarlos fuera. Francisco Morales nos dice, y la MUCA dice del robo que hizo el gobierno con el dinero que nos han robado estos corruptos. Aquí nos dice Mónica Aguilar, ¿no podríamos recolectar firmas para expulsar a esos tres vagos inútiles de la Asamblea Nacional? Yo creo que no hay necesidad, que eso debería ser automático. Nosotros ni siquiera deberíamos estar discutiendo esto y sospechando. Ya ante una falta de este calibre, bueno, proceder como se debe proceder, mira, apartando el elemento que perturba, y es así. Pues. Y hay un precedente muy importante, ya que se ha dejado de lado. El año pasado, cuando se estaba haciendo la construcción de las candidaturas, el señor Chudo Torrealba anunció que la Mesa de la Unidad, por medida de profilaxia, dejaba fuera de las candidaturas al partido Copey, porque Copey era, y cito las palabras, un cochino de Troya. Así llamó Chudo Torrealba al partido Copey. Dijo que eran unos cochinos de Troya y que no iban a permitir que un partido que no se sabía qué intereses tenía con el régimen estuviese dentro de la Mesa de la Unidad. Bueno, no sabemos si los copeyanos eran los cochinos de Troya, yo sinceramente no lo creo. Tengo muchos amigos copeyanos, yo no meto la mano en el fuego por nadie. Pero visto lo que ha ocurrido con Copeya a lo largo de esta última fecha, de verdad creo que están tan entretenidos en su situación interna, sí, que lamentablemente no están para más nada. Pero caramba, ¿y el nuevo tiempo qué? Porque si Copeya era un cochino de Troya, bueno, Esto es un megaterio. Esto es un tiranosaurio rey de Troya, lo que es el nuevo tiempo. Entonces, yo creo que de verdad aquí hay que hacer una labor seria de revisión. Yo he escuchado cómo Chujo Torrealba reiteradamente dice la mesa de la unidad con sus defectos y con sus errores. Pero, señor Torrealba, lo ideal sería que usted diga la mesa de la unidad ha cometido estos errores. Fue un error hacer esto y esto y yo me responsabilizo por ese error y en tal sentido pongo mi cargo a la orden. Vamos como hacen en los países serios. Vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta seguimos intercambiando opiniones sobre este tema. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Vamos con los mensajes, vamos a dar lectura a la mensajería de texto. Por ejemplo, acá nos dicen, o sea, que Daniel Lara se ha dedicado a ignorar los problemas del gobierno y entonces ahora se dedica a darle fuertemente a Ramos Alú, a Capriles y a la Mesa de la Unidad, lo dice Alicoa. También. Repítelo, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer. No, repítelo, vuélvemelo a poner. Tenemos mucho. Vuélvemelo a poner. Sí, vuélvemelo a poner. Será Juan Bené. Porque es un chiste muy bueno. Rosa dice: dejen hablar a Neomar, que se olvide el nuevo tiempo que va a volver a ganar unas elecciones en Venezuela. Verónica León, por su parte, dice: al descubierto, una mesa que se convirtió en la oportunidad dada por el soberano en un negociado impúdico. Calle Clara, ya llegará nuestro momento. También Oscar Rodríguez dice que le entiendo, porque está el mensaje un poco cortado, que ojalá pudiésemos hacer un programa más alentador. Ojalá, yo quisiera también. Bueno, Oscar, yo también quisiera. ¿Qué nos dice Cecilia Albornoz a través de nuestra nuestro canal en YouTube? No hay que temer por el derrumbe de la unidad debido a estas críticas. Esto que más bien esto la va a depurar. Hay que darle duro a los Judas de la MUD, aunque luego salten la talanquera. O sea, Joaquín León dice, si salta la talanquera hay que echarlo. Bueno, no creo, ¿no? No, tampoco creo en eso. No, porque eso es caer en el chavismo. Yo sí lo que sí creo es en la sanción moral. Y yo creo que esa sanción moral le corresponde a la ciudadanía más que a los partidos. Existe en otros países, debe existir acá también. Aquí nos dice, David Rojo dice que es una burla lo que están haciendo estos diputados. José Joaquín León dice que el tiempo de Dios es perfecto. Ahora es cuando hay razones y pruebas para deshabilitar al Tribunal Supremo por todas esas sentencias chimbas y al CNE por incumplimiento de sus funciones al no hacer las elecciones. Sí, estimado José Joaquín, pero para eso se necesita que la Asamblea Nacional tenga a sus diputados actuando. Y si no sabemos con qué diputados contamos, porque cada vez que hay que hacer una votación y hay que lograr el quórum, salta un conejo distinto por la talanquera, uno no sabe cuántos tiene. Eso es terrible. Mira, están como Capriles. ¿Cuáles son los grupos económicos que están siendo llevados por la oposición? Pregunta Francisco Díaz del Vigía. Ah, bueno. Cómo no, con mucho gusto. Mire, eso que no ha dicho Capriles es una cosa muy sencilla. Aquí hay una cantidad de personas que se han enriquecido con los dineros públicos o a sombra de las contrataciones públicas, que son financistas de personajes de la Mesa de la Unidad. Y yo lo he dicho 50.000 veces. ¿O es que acaso el señor Franco de Agostino no es el suegro de Henry Ramos Alú? ¿Es que acaso Francisco de Agostino, miembro de la directiva del Banco Occidental de Descuento, del BOD, del Banco de Víctor Vargas, que lo andan buscando como Palito Romero por ahí, no es el cuñado de Henry Ramos Alú? ¿Es que acaso aquí no hay una serie de empresarios? Este señor Eleodoro Quintero. ¿Eleodoro Quintero ya lo votaron de Nuevo Tiempo? No sé. Ay, ya no es diputado. Wilmer Ruperti, que le daba real en sobrecito a gente. Aquí hay una cantidad de cosas. Aquí me dice un oyente, bueno, pero di los nombres. No seas como Capriles. No, yo no soy como Capriles. Aquí yo he dado los nombres. Antes que Capriles los diera, los he dado. Aquí dice Sugeis del Valle. Si hay opositores vendidos con el desgobierno, ahora le echas la culpa a Enrique Capriles. Después de que muchos decían que era mentira. No, es que a Capriles nadie le dijo que fuese mentira, señora. Se le pidió fue la lista. Se le dijo que dijera quiénes eran. Y Capriles, en un gesto de cobardía, no lo dijo. De cobardía. Estoy diciendo que Enrique Capriles es un cobarde. Es un cobarde. Hay que dejar de disfrazarlo. El señor Enrique Capriles es un cobarde y es un cómplice de los corruptos. Porque si él no fuese un cobarde y no fuese un cómplice, los hubiese denunciado antes de que nos hubiesen echado lo que nos echaron hoy en la Asamblea Nacional. Nos dice por acá. Pido y deseo mucha luz y fuerza para todos los venezolanos. Despertemos cada uno de nosotros, seamos líderes. Ya basta solamente los políticos. Aquí hay una pregunta que hace el señor Raimundo Noel. Si el viejo zorro Henry Ramos es el líder del Parlamento, ¿por qué no tiene control sobre la fracción del Nuevo Tiempo? Bueno, pero el jefe de la bancada es Julio Borges. Entonces son dos. Pero fíjate. El viejo zorro y el zorro nuevo. Porque aquí yo no sé, el sucursal cuando sale la luna aparece el bravo zorro y se le pierde 3 diputados. Entonces, ¿para qué pusieron a ese viejo zorro? No, porque él sí se las canta clarita. Porque es el Ramos Luis el que se las va a decir. Porque ese es el parlamentario con mayor experiencia en la historia republicana, en la historia parlamentaria universal. El hombre que más sabe de parlamento y se le escapa a los diputados. Esto es una cosa que yo no entiendo. Dígame eso cuando nombren a Julio aquí, Borges. Mira, aquí ha llegado Alicoa al punto de decir que nosotros tenemos gente que llama para apoyarnos, por ejemplo, como la señora que se estaba quejando por la situación tan angustiosa que viven todos los venezolanos. Dice que tú estás queriendo relacionar el sufrimiento de la señora con la mesa de la unidad. Yo no sé dónde empató él eso, pero bueno. Pero yo no voy a caer en estupidez. Aquí nos dice Cristian Ángel, tienes razón, no se puede confiar ni en su sombra, confíen. Nos dice por acá Nina Gómez. Parece que señora, dígame cómo hacer para pagar el transporte, el pan, viajar al aeropuerto, cobrar cheques en un banco y mi pensión. Eduardo se pregunta esto frente al desastre este del cambio del cono monetario. Señora bueno. Dulce nos dice, hay que informarle a Capriles que el mensaje no llegó y prueba de ello es que lo que pasó hoy en la asamblea, que cambie el método de envío. Cambie la compañía de encomienda porque no llegan, los mensajes no llegan, no te llegan. Cambia la operadora. Porque no te llegan los mensajes. Leticia Caraballo nos dice, la culpa es de 3 diputados del Nuevo Tiempo o haberse tomado meses en postular candidaturas al CNE. El muchacho que es llorón y la madre que lo pellizca. Buenas tardes, dígalo, señor Neomar Hernández. Enrique Narváez del Estado Vargas. En Bolipuertos, en La Guaira, está un container con los nuevos billetes. Según salen al aire, dentro de 12 o 15 días por los trámites que tienen que hacer. Imagínate tú. Leticia nos dice que lamentablemente pensar en una depuración de la MUT es igual que esperar mejoría de un organismo en metástasis. Así que paz descanse, yo estoy de acuerdo con no, eso. Yo lo lamento. Hay una red de complicidades, Neymar. Bueno, pero tiene que ser depurada, son Daniel. Son cómplices. ¿Y qué vas tipos a hacer? Entonces vas a prescindir de cuando la unidad. Cuando la depuren, no va a quedar de la MUT, va a quedar la M sola. No. Va a quedar la mesa, ahí. ¿Tú? Y cuando vaya, ¿dónde está mira la mesa? Ahí está la mesa. Mira. Ay, ¿y quién le Daniel, ¿quién se llevó la gente? La mesa, se quedó Daniel, sola uy, la mesa. No comparto ese planteamiento. Tiranosaurio pero permíteme. De Troya. Tú y yo conocemos gente honesta que está allí. Y entonces por nómbrame tres. Por tres o nómbrame cuatro. Nómbrame tres. No, pues que no tengo. ¡Estás como Capriles! ¡Nómbrame tres! Se acabó el mañana programa. Mañana seguimos en esto. Nos vamos. Se acabó este programa. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.